con antipoemas de Nicanor Parra, un homenaje a los derechos de la infancia. Congreso reestrena La Pichanga en la inauguración de LUFLI, Ludoferia de Literatura Infantil y Juvenil de Valparaíso. Viernes 19 de abril a las 19 horas. Lleva a tus hijos a vivir esta maravillosa experiencia. Infórmate de los lugares de venta de entradas en www.imaginarios.cl. Organiza Imaginarios Producciones. Financia Fondos Culturas 2013 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.